bailar el cachimbo. Así. Y son Azuquitar. Cachimbo, chimbo, chimbolero, cachimbo, chimbo, chimbola. Se baila con dos sin sombrero, con pa' delante o para atrás. Un nuevo baile cumbialero que te lo puedes saborear. Cachimbo, chimbo, chimbolero, cachimbo, chimbo, chimbola. ¡Sí! ¡Movidito! ¡Epa! Te invito a bailar conmigo, te invito a cachimborear. Bailando con este ritmo, te llegas a enamorar. Por eso yo te aconsejo, escúchame hasta el final. Baila gordita el cachimbo, que no te arrepentirás. Seguro que si lo bailas, tendrás por siempre felicidad. Cachimbo, chimbo, chimbolero, cachimbo, chimbo, chimbola. Se baila con o sin sombrero, y pa' adelante o para atrás. Un nuevo baile cumbialero, que te lo puedes saborear. Cachimbo, chimbo, chimbolero, cachimbo, chimbo, chimbola. Bailar cachimbo, así. Te invito a bailar el cachimbo, negra. Picante cachimbo. Ven a bailar el cachimbo, mi amor. Eso. Pasito para adelante, pasito para atrás. Eso. Te invito a bailar conmigo, te invito a cachimbolear. Bailando con este ritmo, te llegas a enamorar. Por eso yo te aconsejo, escúchame hasta el final. Baila gordita el cachimbo, que no te arrepentirás. Seguro que si lo bailas, tendrás por siempre felicidad. Cachimbo, chimbo, chimbolero, cachimbo, chimbo, chimbola. Se baila con o sin sombrero y para adelante o para atrás. Un nuevo baile cumbialero que se lo puede saborear. Cachimbo, chimbo, chimbolero, cachimbo, chimbo, chimbola. ¡Te gustó el cachimbo! Si vienes conmigo, te enseño a bailar cachimbo. ¡Eso!